Bien, seguimos en Regional Agropecuario. Para hablar de este tema de los caminos, recién hablábamos con Daniel Gorrochena, nos daba la situación de Recalde. Estamos en contacto con José María Ortiz, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría y miembro además de la Mesa Agropecuaria. ¿Cómo estás, José María? Buen día. ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, Daniel, sabemos que hoy por hoy la noticia de acá de nuestra zona es la lluvia, es el estado de los caminos, el estado de los campos. Creo que ustedes con la Mesa Agropecuaria han tenido alguna reunión con la gente, con el municipio ayer. Sí, ya hubo, sí, realmente yo recién estaba escuchando a la Rochina y así estaba hablando con un productor de las espigas que llevaban los primeros 6 meses del año, llevaba 1.007 milímetros, una cosa de ojos, el dato de un año en 6 meses, y eso indudablemente complica mucho las cosas. No, ante esta lluvia que tuvimos el fin de semana, hacia la primera hora nos pusimos en contacto con el municipio, vía Eugenia Castro, que es la representante, digamos, del sector dentro del municipio, y tuvimos una reunión muy rápida, poco básicamente la mesa lo que iba a pedirle al municipio, básicamente a la secretaría que está al frente Frías, es un poco celeridad y a ver si por lo menos se hace el pedido de hacer una emergencia vía, porque realmente la situación de los caminos es muy complicada, realmente está muy complicado. El municipio ha hecho reparaciones, pero incluso no alcanzan, indudablemente no alcanzan, y entonces por eso que habíamos hecho el pedido, juntamos un poco para hacer ese pedido, ese reclamo. Bueno, nos encontramos dentro del diálogo que tuvimos, que ya hay una emergencia vigente, o sea que indudablemente, si no hay una emergencia declarada, el municipio con el tema que tiene todo tercerizado y tiene que hacer llamada de concurso de precios, son todos trámites muy que demoran mucho el tiempo, y entonces por eso que hacemos este pedido. Pero bueno, obviamente lo encontramos con esto, lo que le pedimos es que redoblen el esfuerzo del trabajo del municipio en la reparación de los cortados de los pantanos. Obviamente lo que nos decían, un poco lo que recién decía de Rochena, es muy complicado con el agua que hay salir a meter retos y digamos, hay máquinas disponibles esperando obviamente que baje un poco como para salir a reparar todo, ¿no? Eso básicamente fue el reclamo que hizo la Mesa Agropecuaria Ciudad al municipio. Hoy casualmente mientras venía caminando yo para arribar, me encuentro también con Margarita Rey, que es la jefa del gabinete, y un poco volvimos a hablar del tema y me dijo sí, que estaba muy claro que nadie mira como un poco ellos redoblan los esfuerzos como para tratar de mejorar un poco la situación de los caminos. Indudablemente, José María, que lo que van a tener que hacer los productores es armarse un poco de paciencia y esperar que bajen un poco las aguas, porque como decía Daniel Gorrochena recién, no sabemos dónde llevarla el agua, dónde mandarla. Sí, es un problema ahí, básicamente la zona de Blanca, Recalde, Turrey, Espigas, es una zona tal vez la más complicada del partido, le ha subido más que en otras zonas, pero bueno, toda la red vial está muy complicada, tal vez de muchos años de poco trabajo, o de nada más que mantenimiento, que en años como estos especiales, obviamente, saltan todos los problemas, ¿no? Entonces, una de las instituciones lo que tiene que hacer es el reclamo casi permanente y de que se trate de reparar. Yo sé, porque tengo un diálogo bastante bueno con el ingeniero Mujica, que es un poco el que está al frente. Realmente yo sé que están haciendo muchos esfuerzos en tratar de reparar, pero obviamente no les alcanza. Y bueno, por eso te digo, el reclamo de la mesa es que redoble el esfuerzo para tratar de acomodar los caminos. Y obviamente el pedido del municipio es le pasemos a los productores el pedido de que, bueno, si no hay una necesidad, una urgencia, traten de usar lo menos posible camino. Es un pedido gracioso hacer la secretaría que está a cargo de Frías. Hola. Queriendo saber cómo está el camino viejo a Espiga, si se puede pasar o no. ¿Tenés conocimiento de esto? No, sinceramente no. Sé que está muy complicado, no sé hoy, sinceramente, sí. Qué situación, pero por los datos de lluvia, obviamente, debe estar muy complicado, ¿no? Sinceramente, no tengo la situación de ser amigo. Bien, José María, por último, decir que ustedes están haciendo el mayor esfuerzo junto con las empresas para tratar de solucionar el tema camino, pero creo que la realidad supera un poco la voluntad que puedan tener todos ustedes, ¿no? Sí, eso sí. Nosotros como entidad, eso obviamente lo que hacemos es presentamos el reclamo. Hoy la rural tiene una línea directa, digamos, con los productores, y el reclamo que recibimos nosotros automáticamente se lo pasamos a la Secretaría que está Betty y Mujica al frente, y sé que tienen respuesta casi inmediata, pero bueno, esta situación obviamente supera cualquier pedido. Así bueno, es un poco lo que decía el Barrochena, obviamente es complicado pedir, pero bueno, tratar de que el productor que no tiene la necesidad imperiosa de ir, tratar de por lo menos esperar un par de días como para mover. Básicamente unimos un poco el reclamo que tiene que hacer, pero bueno, y seguimos por supuesto como entidad abiertos al pedido para todo hacer hecho con el municipio, pero bueno, es un trabajo todo el día, si tengo. José María, te agradezco mucho este contacto para aclarar un poco toda la situación como está, Gracias. Gracias a vos, y bueno, siempre seguimos a disposición cuando se necesite. Gracias, muy amable. José María Ortiz, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría y miembro de la Mesa Agropecuaria.